Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, esto es FM La Gola. Bueno, hoy acá les quiero comentar, acá en Ángel Gallardo 752, hay gente llorando, gente triste, no entendemos por qué. Se los comento porque quizá llegue a sus oídos, ¿no? Esto. Pero bueno, nosotros acá en FM La Gola estamos radiantes, felices de poder seguir en este ciclo durante este último año, del último semestre, del tercer trimestre, del cuarto bimestre de este gobierno maravilloso. ¡Ay, Rodrigo, ya estabas en línea! ¿Qué tal? Buen día. Buen día, querida Carmen Gola. Aquí, mira, aquí estoy con poca temperatura, en pleno Washington DC, ya preparados en este casi sí. Invierno. Y tú sabes bien que yo tengo la autorización para transmitir desde aquí, desde los jardines de la Casa Blanca. Claro, sí, sí, sí. Gringos frijoleros. No me permiten entrar y aquí llueve de madre. No puedes creer. Tremendo. No lo puedes creer. Así que la vamos a hacer muy cortita. No sé si se oye allí. Porque sí, sí, sí. Oír. Perfecto. Es un diluvio en la Casa Blanca. Llora, me parece, ya la partida de Donald, nuestro amigo Donald. Sí. Por suerte vamos a tenerlo acá, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, será hasta la próxima. Ya no soporto esto, ¿eh? No. Comete el taquito, Rodrigo, ese que te regalaron acá. Los lumpenes de la colectiva. Pues deja. Sí, sí, sí. Bueno, te esperamos, ¿eh? Se fue. Bueno, como siempre, nos cortó. Es un adorable, la verdad que es adorable. Bueno, vamos a la apertura. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, seis minutos de este programa número 180, último programa de Ruta Alternativa por FM 102.5 La Colectiva. Me quedé dormida, la negación, ¿no? 7 menos 10 me desperté, que a esa hora ya estoy saliendo prácticamente a la calle. Bueno, hice todo muy rápido. Y, por supuesto, me vestí muy mal. No porque tenga, sepa combinar colores. Últimamente igual me he visto mucho como señora testigo de Jehová, con pollera larga y sandalias. Me falta la Biblia bajo el brazo y nada más. Pero me morí de frío, literalmente, porque no me puse media ni pantalón. Miren, una pollera o hot. Nada, abríguense. 13 grados 8 en la ciudad, la máxima por hoy es 21. Buen día, Dani. Buen día. Buen día, papá. Me salió con reverberación. Buen día, papá. Así te lo digo, che, vos sabés a quién me estoy refiriendo. Te deseamos un muy buen día. Sabemos que ya apagaste el despertador y prendiste la radio y estás ya en esta ruta alternativa. Y sabemos que a partir de unos meses no vas a poder dormir más. Así que el despertador ya no te va a servir, no lo vas a necesitar. Bueno, eso, un abrazo enorme de todos y todas que estamos acá muy para felices. Ambos, bueno. Sí, sí. También vamos a saludar por última vez también a quienes nos escuchan en el 102.5. Aquí un saludo, un abrazo a Julio, a Juan, y en ese abrazo va el abrazo a todos los que nos escuchan cerquita nomás del Parque Centenario en el 102.5. Muy bien, acá llegaron la grilla. La última grilla de Ruta Alternativa. La última grilla. Las últimas noticias breves. Sí. Bueno, y decimos que está Gra en el control, porque Nico, bueno, por un tema laboral de another laburo, se tuvo que ir a Neuquén, así que hoy está Gra operando. Está Pepe ahí sacando fotos también, cubriendo este evento, porque es el gran evento de Ángel Gallardo. De toda la avenida Ángel Gallardo es lo más top que está sucediendo. Y bueno, Caro y Ceci ahí, ¿no? En el control. Algunos vecinos también lo cubren con alegría, sí. ¿No? El último. Bueno, y son todos amigos, ¿no? Por supuesto. No sé si vamos primero al tema o hay algo. Ah, pastillita tenemos. Saludito. Buen día, estimades. Son las 6:30 en la ciudad de Neuquén. Sigo acá, así que definitivamente no llego hoy al programa. Igual quería robarme este minuto de la apertura para dejarles un abrazo enorme y agradecerles mucho, mucho, mucho lo que creo que armamos. Porque aunque quizá no siempre se logre ir contra el sentido común o esquivar caracterizaciones apresuradas o cagarse de risa de lo poquito que somos, creo que son armas no tan siempre apreciadas o valoradas y que este programa logró construir, y me parece que eso es hermoso y significativo y en gran medida reparador. Como reparador puede ser cualquier cosa que es condensada en palabras o en discursos de todo tipo, y que, bueno, condensan lo que uno quiere decir. Como yo soy bastante más literal en este caso, aporto la musicalización, que el día de hoy tiene el eje amigues. Bueno, pásenlo lindo. No lloren, que el micrófono no se escucha nada. Y hay 2 horas de programa que llenar. Les mando un abrazo. Bueno, muy bien. Y no estamos llorando porque lo lloramos antes cuando escuchamos el audio previamente, claro. Porque si no iba a ser una sorpresa. La verdad que sí, que nos queremos mucho en la colectiva. No solamente en Ruta Alternativa. Bueno, y vamos al primer tema que eligió Nico, que justamente se llama Amigos, Julio y Agosto. Músicos que nos han acompañado. Todo un almuerzo en silencio. Amigo, por favor, no hables. Comamos como come un animal. Todo el almuerzo en silencio. El ruido de los platos llena. Por una vez no quiero conversar. Callados y perfeccionando el arte de la guerra quieta. Amigo, queda mucho por limpiar. Yo veo atrás de tu silencio. Amigo, por favor, no llores. Corramos como corre un animal. We'll be right back. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. En el día de hoy, y cumpliéndose 180 emisiones, este programa llega a su fin. Como dice aquella canción de Fogón, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Seguramente las mañanas colectivas encontrarán la manera de salir al camino nuevamente. Ruta Alternativa ha sido un programa informativo, un poco magazine también, hecho con mucha dedicación y es resultado del esfuerzo colectivo en una radio alternativa, en nuestra radio y la de ustedes, la colectiva FM 102.5. Hasta que sea ley. El 13 de junio de este año, minutos antes de que terminara el programa, festejamos al aire la media sanción en diputados a favor de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. La legalización del aborto seguro y gratuito fue un tema que atravesó el aire de Ruta Alternativa. Sabemos que será ley, porque las calles ya las ganamos e instalamos el tema en las escuelas y en las casas. Nunca habíamos dicho tantas veces y tan seguido la palabra aborto. El aborto legal, seguro y gratuito será ley. Dimos buenas noticias. No fueron tantas como hubiéramos querido, pero las hubo. El genocida Miguel Echecolás le revocaron la prisión domiciliaria y seguirá preso en una cárcel común. Se condenó por primera vez a un policía de la ciudad de Buenos Aires a cadena perpetua. Adrián Otero está preso por asesinar a Cristian Toledo, alias El Paragüita. Las asambleas de Punilla lograron detener la construcción de la autovía de montaña y Gualeguaychú aprobó la ordenanza que prohíbe el glifosato. Caso Daniel Solano. En agosto se condenó a los 7 policías implicados en la desaparición y muerte del joven salteño, trabajador golondrina. Lamentablemente quedan algunas cuestiones a resolver para que la justicia sea completa, pero lo que lamentamos aún más es que su padre, Gualberto, murió pocos meses antes de que se dicte la condena, después de largos años de lucha y resistencia. Y una notita al pie. Nos enteramos acá, minutos antes de que termine el programa del día 3 de abril. Piedra libre para todos mis compañeros. Hoy a las 19 horas podremos escuchar la última emisión del programa Piedra Libre. Luego de 11 temporadas en el aire de la colectiva y con más de 500 programas emitidos. Este ciclo, que comenzó en febrero del año 2008, culmina hoy. Cantidad de voces, diría Graciela, han pasado durante estos años y muchas de ellas estarán presentes hoy para compartir y recordar todo lo transitado. Educación. En el día de ayer se aprobó el proyecto de ley para la creación de la UNICABA y la consiguiente destrucción de 29 profesorados docentes. El proyecto es rechazado por la comunidad educativa en su conjunto y el gobierno responde con indiferencia y represión. El 5 de marzo, día de la primera emisión de Ruta Alternativa, arrancábamos con un paro nacional docente. Al día siguiente decíamos, no sobran chicos, faltan escuelas. En la última inscripción online quedaron 17.000 chicos sin vacantes. El 2 de agosto nos golpeó a todos la muerte de Sandra y Rubén y los paros, marchas y reclamos siguieron sucediendo todo el año porque los salarios docentes, el estado de las escuelas y la calidad educativa no son una prioridad para los gobiernos. Salud. Desde que comenzamos el programa, los hospitales de todo el país estuvieron de paro alternadamente. Hoy, el Hospital Posadas continúa siendo vaciado, mientras que los trabajadores sostienen la resistencia y la lucha para evitarlo. En la ciudad de Buenos Aires se aprobó por decreto la unificación de 5 hospitales, a pesar del rechazo de toda la comunidad y de las denuncias de que esto encierra un gran negocio inmobiliario. La enfermería dejó esta semana de tener carácter profesional y el 3 de septiembre el Ministerio de Salud pasó a ser una Secretaría de Desarrollo Social. El mensaje es claro. La salud pública no es un derecho, sino un tema de asistencia. Ya ya no mío Cid, o ya no mío Cid, o como le quieran decir. Y sí, es un viernes de despedidas, de finales, de últimos capítulos. A partir del año que viene, este edificio de Ángel Gallardo 752 ya no será sede de Radio La Colectiva. Nos mudamos, pero antes hacemos fiesta. Mañana sábado 24 de noviembre, después del Boca-River, obvio. A partir de las 21 horas, les esperamos para despedirnos y para bienvenirnos a un nuevo comienzo. Habrá barra y buffet, música en vivo con las bandas FJ y Cuatro Payasos Muertos. Y muchas cosas más, me están faltando las heces, que sabrán si vienen, claro. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despierto. Ocho y veinte de la mañana, y bueno, recordamos que hay paro en los bancos públicos, así que todos aquellos que tengan que ir a Nación, Provincia, Ciudad y demás, bueno, no los van a recibir, digamos, eso ya es un hecho. Muy bien. Bueno, el programa de hoy, ¿no? Esto que sí, que ¿qué tenemos para hoy? Cuenta. Porque es un programa, o sea, ¿qué sí, tenemos claro. para hoy? Bueno, ayer nos enterábamos lamentablemente del asesinato de este militante de la CETEP, uh-huh. así que vamos a hablar sobre ese tema en un ratito. Francisco Godínez, nuestro columnista de deportes, que siempre suele estar los lunes, en este caso va a estar un viernes, el lunes fue feriado, pero bueno, fue nuestro primer columnista, porque arrancamos un lunes, ¿no? Sí, claro. Y bueno, justamente, casualmente, terminamos un viernes con esa primera columna de Deportes Alternativos. Vamos a tener, por supuesto, a Pablo Brambilla con su seguimiento de medios, y quizá hoy podamos un par de minutos más reflexionar sobre lo que significa ese laburazo que hace Pablo. Uh-huh. Y esto, ¿no? Porque a veces nos reímos, medio que es como medio divertido en un punto, pero porque queremos exorcizar a esas voces que nos hace escuchar. Pero bueno, un buen análisis nos viene bien. Después vamos a hablar sobre el coloquio internacional de filosofía de la técnica, algo que es rarísimo, que vamos a ver de qué se trata. Y nada, repaso de lo que pasó en el año, noticias y demás. Pero bueno, ya estamos en comunicación. Ya está Francisco Godínez ahí precalentando para salir a la columna. Buen día. Buen día, Francisco. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo Excelente. Andás? Qué bueno. Aquí nuevamente con la columna de Deportes Alternativos, la última, ya para hacer también un cierre, un balance, sí. Retomar el recorrido que hemos hecho este año, que agradezco a Ruta Alternativa haber confiado en mí para contar algunos de los deportes que no vemos habitualmente, y un poco esa fue la idea de la columna, esa fue la idea de Ruta Alternativa también, de ser una alternativa. Y en cuanto a lo deportivo, el deporte es algo muy muy importante socialmente, culturalmente, hasta políticamente. Uh-huh. También está bueno siempre ver que no solo se trata de fútbol, aunque nos encanta, no solo se trata de otros deportes que lo pueden escoltar, el básquet, el tenis, el rugby, sino uh-huh. que hay mucha gente que está trabajando en lo que se denominan deportes alternativos. Revisábamos al comienzo de esta columna qué era un deporte alternativo. Hay dos formas de entenderlos. Una forma es aquellos deportes que son muy populares o incluso masivos en algunas partes del mundo, y que aquí no, que aquí son impulsados por idealistas y locos, claro. Y locas que ven en estos deportes una oportunidad para ensayar otras dinámicas físicas, pero también sociales y también hasta mentales, digamos, claro. Sí. Entonces los desarrollan y los traen. Y otra concepción que teníamos del deporte alternativo es aquellos deportes que son sencillos de aprender, sencillos de implementar, baratos de realizar, uh-huh. Y que se pueden, digamos, adaptar también con lo que uno tiene a mano. Esto claro. hay muchos profes de educación física que los utilizan. Se usa mucho en educación, en las escuelas, y más allá de eso hay competencias más o menos formales, asociaciones, federaciones más o menos grandes que nuclean a la gente que desarrolla estos deportes, casi todos a pulmón. Entonces, claro. Bueno, revisamos cantidad de deportes, ustedes se acordarán. Sí. Algunos de cancha dividida, como el Faustball, uh-huh. Esta especie de vóley alemán, el tenicoit, que era como un tenis, pero con un aro de goma, en vez de raqueta y palete y pelota. Uh-huh. Con aro de goma hablábamos de Ringo Sport, que es un deporte por equipos, donde el aro se va pasando como una pelota, que está inventado aquí en Argentina. Hablamos del kabaddi, esa sí, mezcla entre lucha y manga. Ese es el inolvidable. De la India, inolvidable, uno de los más lindos. Sí. Hablamos de las distintas formas del fútbol vóley que hay, originado en Asia, como Chinlone o Sepaktakraw. Encontrábamos que estaba el fútbol, que estaba el paddleball, que estaba el fútbol tenis, el Hottakraw. Hablábamos de la crosse, ese deporte parecido al hockey, pero que en vez de impulsar la pelota con un palo por el piso, se hace con un palo con una canastita por el aire, sí. Y que es originario de los pueblos indígenas de Norteamérica. Uh-huh. Hablamos de distintos bádmintons, ¿se acuerdan del bádminton? Sí, sí. También. De tenis liviano, si se quiere. Uh-huh. Pero después todas las alternativas que hay a ese bádminton y los distintos desarrollos y adaptaciones, como el crossminton, el speedminton, el badminton, el shuttleball, el pickleball. Hemos hablado de muchos deportes alternativos. Del korfball, que es una especie de baloncesto. Hemos hablado de varios deportes también de aro, como el korfball, que era, ya les decía, una especie de baloncesto mixto, originario de Holanda. Hablamos del cestoball, de pelota al cesto, del netball. Así que, bueno, ha sido un año rico. Obviamente nos quedaron muchísimos deportes afuera, y muchísimos que uno que está cerca de esta familia del deporte alternativo, uno va viendo cómo se van desarrollando, se van inventando nuevos deportes, claro. Porque se adapta uno, porque se cambia algo, porque aparece una noticia de que en tal lado se juega tal cosa. Es algo muy interesante, no solo por las utilidades que tiene el deporte, ya les decía, a nivel social, cultural y político, y por dar alternativas, sobre todo en la educación, sino porque además encierran historias que son encantadoras y que nos gusta escuchar y nos gusta contar, y un poco también está bueno ver allí donde suceden las cosas y que pocos las cubren, poder sí, poner claro. Una oreja en este caso, y Ruta Alternativa lo ha hecho este año. Bueno, y como bien lo dijiste, como en la yo diría que en las buenas series has dejado abierta toda un recorrido posible para una segunda temporada. ¿Por qué no? Exactamente. Sabiendo que quedaron tantos deportes ahí por contar. Claro, ¿no? Claro, por eso dejó allí la expectativa, sí. De lo que puede contar. Contanos un poquitito porque, a ver, ayer hicieron una presentación de dos libros. Queríamos saber cómo les fue y además saber si van a volver a presentar, van a realizar otra vez estas presentaciones como para poder esta vez sí asistir, que ayer estábamos muy complicados, como vos te imaginarás. Me imagino, bueno, si querés, organizamos una presentación para ustedes. Pero qué genio, muy bien. No pasa nada. No, sí, seguramente alguna actividad hagamos pronto, o por ahí lo presentemos afuera, siempre que esto lo vamos organizando a pulmón y con amigos, claro. Y amigas, que, bueno, vénganse, acá conozco una librería, se puede presentar, y nos vamos con los bártulos allá, y así sucede. Presentamos, sí, estuvo buenísimo. Se llenó de gente, por suerte. Presentamos dos libros, Pequeños Gigantes 2, que con el grupo Bolas y Manija que integro escribimos. Son 50 historias de personajes del deporte. Historias curiosas, divertidas, contadas con mucho humor, alguna con mucha emoción también. Claro. Son personajes no muy conocidos en general, que tienen alguna particularidad, alguna rareza, que son que han vivido como segundos a la sombra de alguna estrella que se llevó todos los flashes, o que han tenido un logro anónimo, o que ha cambiado el deporte o la historia para siempre sin que lo reconozcamos. Bueno, esos pequeños logros, esas pequeñas historias en 50 anécdotas, si se quiere, o perfiles de deportistas de todas las disciplinas, de todas las latitudes, de todas las épocas, e incluso forzando la definición de deporte, porque el deporte en definitiva es también una excusa para contar historias. Claro, nos fuimos a historias que quizás no son estrictamente deportivas, pero que las presentamos como deporte, como por ejemplo lo que ha sido la conquista del Polo Sur, por ejemplo. Se vivió como una competencia, porque un noruego y un británico que estaban los dos intentando llegar a ver quién ponía primero la bandera en el Polo Sur, y eso era como una carrera hacia el polo, si lo contamos. Así que estuvo buenísimo. Y el otro libro que presentamos es Murió Pelé, que también de Bolas y Manija, junto con amigos de Uruguay, cuenta la historia de una noticia falsa lanzada justamente por un grupo de uruguayos en 2014, que lanzaron por las redes luego de prepararlo bastante tiempo, que murió Pelé, digamos, que el astro del fútbol brasileño había muerto, y esto pasó de ser una broma o una anécdota cuando la CNN lo tomó como verdadero y lo publicó. Así que ahí se abre toda una historia que elegimos contar a través de entrevistas y un análisis sobre esto, y bueno, lo presentamos ayer y estuvo bonito. ¿Cómo el uruguayo quiere llamar la atención del mundo? Todo ese el es el próximo libro que tenés que escribir, por favor, te pido. Todo es el tiempo. Terrible. Es increíble. Bueno, es el mejor país del mundo. Claro, es, por digamos, eso. No hay discusión. No. Y bueno, uno se va topando con la uruguayidad a cada rato cuando aparecen cosas insólitas y ejemplares. Como claro, buenísimo. Bueno, Francisco, ha sido un placer. Muy agradecido. Gracias a ustedes por todo este año. Muchísimas gracias. Un gran abrazo y seguramente la vamos a seguir de alguna manera. Ahí va. Abrazo. Bueno, y la seguimos con una tanda para empezar. Nos vamos un poquito a tandear. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, arroba La Colectiva FM, con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro, bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo Horacio Lucero investiga los efectos de la exposición a plaguicidas desde 1993. En el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta, porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidente. Empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes, todos tenían en común este tipo de exposición a agroquímicos. Las campañas que nacen a partir de la iniciativa de profesionales de la salud se multiplican en el país. En todas es una constante la presencia de agrotóxicos en sangre como responsables de diversas enfermedades. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Gran abrazo a todo el equipo de Ruta Alternativa. Muy buen ciclo de información. Información despojada de intereses macabros. Un abrazo grande desde un subte en la maldita ciudad de Buenos Aires que espera el G20. Bueno, ese era Pablo, compañero de la colectiva. Y también tenemos saludos de, vos decías, Daniel. Sí, Emi mandó algo tempranito. Virginia desde Córdoba, así que agradecemos. Silvia desde Villa Mitre, a todas les agradecemos la escucha y el acompañamiento durante todo este ciclo. Seguro. Bueno, decíamos hoy también, entre las cosas que van a ocurrir, está a las 15 horas la marcha de la gorra. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a buscar bien. Ah, y hoy hay un desayuno muy increíble que ahora les voy a contar. La segunda marcha de la gorra en Buenos Aires, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, todos los que puedan acercarse, todas las que puedan, estaría bueno, a las 15 horas en el día de hoy. Bien. Me hiciste acordar que, bueno, tenemos, como ya nuestros oyentes, nuestras oyentes saben, una fiesta de Ya No El Mío Cid el próximo sábado a partir de las 21 horas. Y una de las posibilidades que barajábamos era que el ingreso a tal fiesta, como para poder hacer alguna pequeña diferencia y poder seguir construyendo este medio, era a la gorra. Pero vos fíjate que la propuesta Millennium. Sí, claro. Muy bien, una observación interesante. Sí. Sería a la visera. Claro. Para diferenciar claramente una cosa de la otra. También podríamos decir a la gorrita. Sí, también. Defendiendo el derecho de los pibes que muchas veces terminan en cana. Sí. O por lo menos maltratado en el primer escalón. De todo esto. Entonces será, creo yo, a la gorrita o a la visera. A la visera, sí. ¿Mm? A la boina. Yo usaba mucha boina. Ya me lleva, vio, sobre todo por ciertas cosas que han ocurrido últimamente, me lleva a otra. Pero no era blanca con pompón rojo, bueno, está, Dani, claro, la que yo usaba. Me representó eso, Roxana. Sí. Rochi, disculpe. No. Bueno, estamos con Pablo Brambilla. ¿Estás ahí, Pablo? Buen día. Hola. Buen día, qué fresquito. Sí, ¿viste lo que es? Y sí, porque ya está llegando Teresa May. Es eso, claro. Sí. Claro, sí. Ya está llegando Teresa May para arrancar con el G20. Qué linda. Claro, así que si arrancamos así, imagínese lo que va a hacer. Y va a nevar. El 1 de diciembre nieva en Buenos Aires. Esa es una notición. Claro, por eso le digo. Y claro, ahora me doy cuenta, están acondicionando el clima para los que vienen. Y hay que acondicionar todo. Claro. Si usted trae 20.000 yutas, también puede traer, puede cambiar el clima. Sí, más vale. Sí. Si tienes tanto poder. Claro. Está bien. Bueno, sí. ¿Por qué no? El Holiday on Ice patinaba en el hielo en pleno verano, así que... Bueno, yo le propongo dividir un poquito el clipping en dos partes, ¿qué le parece? Vamos. Arrancamos con un poquito de lectura de tapas y luego, vamos. Si quiere, bueno, vamos a un poquito un balance del año. ¿Le parece bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué objetivo había resultado el diario Clarín? Porque fíjese, aprueban la creación de la universidad para formar a los docentes en capital. Uno dice, utilizan los tiempos correctos, sí. No aparece como una, digamos, esquivan esa mirada editorial. Sin embargo, arriba dice, incidentes con grupos de izquierda. Ah, bueno. Un reduccionismo, además, ¿no? Además de la estigmatización, un reduccionismo de las resistencias que ha tenido la UNICABA. Bueno, que tampoco nos pongamos tan fino porque, bueno, se hace lo que se puede. Ya no está Julio Blanc. Claro. Bueno, una muy buena noticia. La canasta de Navidad subió 46%. Bien. Nada más, qué bien. Sí, y lanzarán un combo más barato. Me imagino, qué sé yo, sidra la parruca para todos y todos. Sí. Bueno, vamos. Pan dulce de día. Sí, vamos con eso. Pan dulce vendría a ser una baguette con un poquito de azúcar. Claro. Sí, claro. Y dos pasas de uva. Auspicia Ledesma. Claro, sí. Ahí va. Sí. Bueno, así que como le digo, confirman que Macri se va a reunir con May y con Trump. May ya está llegando, en un rato más. ¿Por qué viene tanto tiempo antes? ¿Qué tiene que hacer acá? De conversar un poquito, veo que tenemos varios temas con el Reino Unido. Bueno, sí. Sí, es como de hace un tiempo ya. Me lo imagino a Macri, que en otra época gustaba decir, me agarró en calzoncillos. ¿Se acuerda que en alguna conversación con Cristina resaltó eso? En esta misma situación, ¿cómo llegó tan temprano? Yo ni siquiera me bañé, dirá Macri. Claro, bueno. Bueno, en fin. La etapa de La Nación, dramático llamado de la ONU tras otro récord de gases de efecto invernadero. Dramático llamado. Llamo llorando la ONU. Claro, siempre la ONU igual ocupado por el clima, ¿vio? Sí, claro. Que hay temitas de lo que nos ocupa la ONU, bueno. Mm. Tampoco no, nos vamos a complicar demasiado. Tapa de la Nación también investiga la muerte violenta de un militante social. Ah, muerte violenta. Vio que se le da a todos por ser objetivos. Sí, sí, sí. No es un asesinato. Bueno, pero murió violentamente. Sí. La claro. violencia tampoco vamos a andar diciendo de dónde vino. Pero si me atropella el 60 es una muerte violenta. Claro, también claro. Claro, claro, bueno. Libertad. Liberan a los subsidios para que no haya paro. En relación al transporte estamos hablando. Tapa de ámbito financiero. Y lanzan ayuda para los sectores sensibles. Oh. También por un fin de noviembre agitado. Uy, qué agitadito está todo. Bueno. Sensibles, qué linda expresión nueva, ¿no? Sí, me encanta siempre. Sí. Tiene ámbitos fantásticos. Sí. Bueno, en 2019, titula el cronista, el Fondo Monetario va a cubrir el 54% del financiamiento. No va a hacer falta colocar deuda interna, lo que no quiere decir, o sea, si usted lo evalúa, el fondo va a cubrir el 54% del financiamiento y el otro 46%. Claro, 46%, ¿de dónde sale? O sea que se va a seguir tomando deuda el año que viene, yo le digo como para que usted vaya tomando nota. Uh-huh. Claro. O sea, no vamos a estar, pero la deuda la van a seguir tomando si usted lo deja. Sí. Bueno. Y le cierro con esta información que no es menor, porque arrancamos el año con un dólar a 20, 21, 22, 23, y la canasta básica que necesita una familia tipo para no ser pobre es de 24.241 mangos. Sí. Sí. Bueno, no estaría alcanzando casi ningún sueldo. Y no. No. Ninguno cubre, claro. Ninguno, prácticamente ninguno. Uh-huh. Bueno, así que vamos a arrancar, si le parece, de lleno, justamente a propósito de esto, con el primero de los tracks, bueno. Si lo tenés por ahí. Vamos a hablar un poquito primero de la cuestión económica. Y si quiere después, bueno, por ahí entramos un poquito más en un balance. Hacemos un raconto del año porque, así como hablábamos ayer de la represión, la xenofobia, que se ha planteado casi como el espíritu cultural del gobierno, ¿sí? Uh-huh, sí. Este estado persecutorio que se viene planteando, pero que se viene exacerbando día a día, de la economía hemos notado lo mismo, uh-huh. Esta idea de shock permanente. Así que vamos a escuchar, le hice un compiladito muy lindo, con distintas voces, porque este año han proliferado los economistas. Sí, de todos colores. Autorizadas para contarnos lo que sucede. Exacto. Eso sí, los economistas en general eran todos del mismo palo, digamos. Sí. Está los Chicago Boys de ahora, los de antes y los de antes de antes. Como una gran familia. O son todos una gran familia. Así que le propongo escuchar La Mordidita. ¿Saben quién está en línea ahora? Bueno, el hombre que debe estar, me parece que celebrando, sin euforia, pero celebrando, que los brotes verdes se ven ya. Está en línea Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda de la Nación. ¿Definitivamente el salario le va a ganar a la inflación, el salario promedio? Un promedio en el año le va a ganar es por goleada la inflación, sí. Y veníamos bien. Pero de golpe pasaron cosas. Aclaro que el tema de las offshore no es delito. Piensen en una offshore como si fuera una caja de seguridad. Porque viene la pechuga con el puré de calabaza, si querés plata. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. ¿Por qué volvió a reaparecer en escena, Caballo? Yo no desaparecí nunca. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Trabajé tratando de ayudar tanto al gobierno de Kirchner como al gobierno, por supuesto, de Macri, incluso al de Cristina Kirchner. Rangunen, bienvenido. La parte más importante de la readecuación tarifaria ya se hizo. Caputo venía con dólares, se lo tiene que dar a Sturzenegger, entonces fue creando un monstruo donde necesitaba pagar tasa de interés y llegó hasta 1.5 billones en pesos, o 56.000 millones de dólares, que son más que las reservas que tiene el Banco Central. Creó un velociraptor. Los velociraptores empezaron a comer todo. Mírenlo eso, porque son las Levac. Compran y venden los grandes bancos. Una mordidita. estamos saludando a Luis Caputo. ¿Cuál es el costo de semejante devaluación y de esta pérdida de confianza, de caída de crédito? Bueno, de corto plazo, un costo, pero yo creo que de mediano y largo plazo, como dicen, no hay mal que por bien no venga, creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Una mordidita de tu boquita. Entonces, los argentinos, es cierto, no estamos acostumbrados a la flotación, pero tenemos que ponernos menos nerviosos cuando se mueve un poco el tipo de cambio. En tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Atención, porque el dólar viene imparable en los últimos dos días y hoy tuvo que salir contra lo que había dicho el Banco Central a frenarlo. Es cierto que es un modelito de morondanga el que tenemos, es un flan. Llegó la fiesta. Estamos pasando una tormenta. Toda la noche, todito el día. Esto tiene que ver más con esta mini crisis de credibilidad, digamos, ¿no? La marea está picadita, ita, ita. De manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Una mordidita. Estoy hablando con el doctor Miguel Ángel Broda. Usted tiene que ajustar, y todo ajuste es complicado. Entramos en una fase recesiva del ciclo. Una mordidita. Marcelo, lo que es inviable es tener una crisis macroeconómica. La Argentina lo que ha hecho es evitar una crisis. El fondo nos presta para que volvamos a poder pedir prestado. O sea, nos presta para generar condiciones de que salgamos a mangar de nuevo. Daniel Marx. Estos son periodos donde a veces hay frentes de vientos y tormentas que no son demasiado persistentes, pero que van y vienen. El ministro de la Producción, Dante Sica. Argentina es una economía inflacionaria. Es una economía que está como cuasi indexada, ¿no? 40 a 50 mil millones de pesos al año de ahorro. El plan Duhovne. ¿Dónde va a achicar el Estado? Este año terminaremos en inflación alrededor del 30%, lamentablemente, producto de este tormentón. Este mes baja y va a seguir yendo a la baja y el año que viene va a bajar. Nos salvamos de ir al 1,000,000% de inflación de Venezuela. La gente tiene que caminar, mirar, porque en estos momentos de devaluación uno encuentra más o menos 30% en los precios. No creemos que estemos ante un fracaso económico, ni mucho menos. La Argentina tiene un futuro maravilloso. Gracias, Pablo. Sí, puede ser lo del futuro maravilloso. Lo que no sé si este hombre estaría ahí, ¿no? Sí, no sé si vamos a llegar todos los demás. Claro, bueno. Qué cosa, por eso. Todo junto es. No, una sí. Fuerte. Muy, sí. Muy complicado de sintetizar, muy sí. Intenso. 3.000 tracks. No, mira. 3.000 tracks que utilizamos para contar la medida que se pudo, esa realidad que nos fueron contando los medios masivos comerciales y estatales. Por supuesto, ¿no? Desde los idearios del poder. Sí. Bastante tremendo, ¿no? Todo lo que hemos escuchado. Y uno también entiende hacia final de año por qué todo lo que hemos pasado, o peor, ¿cómo es posible que hayamos dejado pasar todo eso? Sí, todo. Sí. Quizás eso es lo que a mí por lo menos me parece más peligroso, ¿no? Uh-huh. Que todo esto haya pasado. Es que en realidad lo hacen porque pueden. Y si pueden es porque los terminamos dejando. Porque los terminamos dejando. Sí. Justamente de eso. Incluso ha sido... He preparado un poquito el segundo track, ¿no? Bueno. Y si quiere después por ahí hacemos un cierrecito un poquito más general. Uh-huh. Me parecía valioso apuntar a algo que el gobierno ha hecho mucho hincapié, ¿sí? Pero que es en definitiva lo que me parece que ha terminado predominando y es eso lo que ha permitido justamente este tipo de cosas, ¿no? Un cambio cultural. El cambio cultural es muy profundo y solo me da la impresión que es posible gracias al acostumbramiento. Sí. Nos vamos acostumbrando a un montón de cosas. Uh-huh. ¿Sí? Y en ese sentido entonces le hice un recortecito, por supuesto, siempre arbitrario, pero de una cantidad de elementos que me parece que es para pensar todos esos cambios culturales que se han dado solo en este año, que nos han planteado y que evidentemente han funcionado. Escúchelo en este compiladito que nos hemos acostumbrado. Bueno. La población está en estado de estupor, de shock, no puede creer lo que escuchando alrededor. Mercosur, Unión Europea. Yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural. Porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos.

¿qué cambio cultural propuso? ¿Qué tan largo o tan corto fue? Uh-huh. Un cambio cultural basado en un relato que se desarrolló durante por lo menos 8 años o 9. Porque por ahí está la intención, está la ilusión del que quiere hacer el cambio, pero el cambio cultural que propuso Carlos Saúl en la década del 90, ¿cómo terminó? Me pregunto cosas al escuchar este cambio cultural basado solamente en una propuesta que viene desde arriba y que en todo momento se contradice con lo que nos ocurre. No sé, me pregunto eso, ¿no? Sí, en principio está bueno siempre pensarlo, me parece que lo hemos planteado en varios momentos, ¿no? Es la profundización en muchas de estas cuestiones del modelo anterior. Sí, claro. En ¿sí? muchas de estas cuestiones, efectivamente. Eso es lo que... algunas son novedosas, uh-huh. O en todo caso son justamente han profundizado de una manera que realmente uno no cuesta encontrar algo trazable, digamos, en términos de política de Estado, pero muchas otras son políticas de Estado, basta con escuchar a Sergio Berni. Sí. Claro. O sea, no hay que irse tan lejos a veces para determinadas cuestiones. Bueno, digo, la ley antiterrorista no es nueva, no es de ahora. No, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero digo, en términos de conjunto, nos habla también esto que decía antes, ¿no? ¿Cómo es posible que nos haya pasado todo esto durante este año? Sí. Sencillamente porque lo hemos dejado pasar. Escuchar todos los días semejante cantidad de cosas ha sido incontable. Realmente cualquiera de estas cosas hubiera dado en otro momento para bastante rato, ¿sí? Para trabajar bastante, para una cantidad de reflexiones al respecto. Me parece que este año ha sido... Es que fue abrumador. Sí. Abrumador. Vos hiciste un clipping abrumador todos los días y era todos los días. A veces la sensación, nos quedábamos de verdad sin palabras porque... Un momento de agobio, claro, ¿no? En algunas mañanas. Y a mí que me cuesta mucho no indignarme y putear, o sea, porque la verdad es lo primero que me sale. No soy una periodista que puede ponerse a reflexionar frente a un micrófono y me sentí un montón de veces como una sensación... El 2 de diciembre. ¿Qué pasó? Espere sí, hasta el 2 de diciembre. Sí, por eso voy a esperar. Por la duda. Sí. No voy a decir nada. Pablo. Pato, ¿todo bien? Bien. Celine. Pensé que no había venido. Celine. Mirá. Gracias, Celine, le mandamos un abrazo. Sí, que vino además todos los días, de hace ya 10 días. Nuevo, bueno. Está preciosa. Por ahí, dos cositas muy breves, dos o tres cositas muy breves. Sí. Bueno, primero que nada, si me permiten 30 segundos, déjeme agradecer a María, a Clara y a Amanda, que me han bancado esa vía nepta de amanecer a las 3 de la mañana. Claro. Increíble. Muy bien. A mi vieja... que siempre con una escucha atenta para sumar y criticar, a los amigos, a las amigas que han escuchado, criticado y aportado canciones, inclusive para los clipping, que han bancado, que a los oyentes y oyentas que esperaron el clipping increíble y se lo bancaron también. Sí, no, que es muy increíble. Bueno. Sí. Y a los compas de la radio, que la verdad, confiaron y aceptaron que pudiera trabajar para deconstruir esa línea editorial de los medios masivos comerciales y estatales, que no es tan obvio, digo, confiar en alguien para decir, bueno, este tremendo quilombo te lo dejamos. ¿Está bien? Y obvio, bueno, a ustedes, porque compartir es salud, ¿o no? Y nosotros totalmente. A vos, y la verdad, de verdad, a mí me hubiera gustado muchísimo que estuvieras más presente, ¿no? Físicamente, digo, pero bueno, las distancias, los laburos, la vida misma. La vida, los cambios son también en distintos planos, ¿no? Sí, claro. Y uno cuando decide un cambio también lo decide, a veces las distancias son diferentes, sí, ¿no? Sí, también sí. Las distancias. Seguro, sí. Absolutamente. Y no son evidentemente como... que creo que queda claro, ni lo afectivo ni lo político, no es menor. Sí. Que no es menor. Seguro. Y un par de pinceladas bien teóricas, ¿sí? Que por lo menos me dieron a pensar el trabajo cotidiano. Esto de levantarse, mirar y reflexionar y crear a las 3 de la mañana sobre lo que estaban planteando los medios fue un desafío tremendo todos los días. Porque a las 3 de la mañana uno sabe qué van a titular los diarios. Claro. Y ya se pone a laburar. Claro. Y que a las 6 de la mañana, cuando aparecen las tapas, hay coincidencia, alcoyana, en la agenda que eligieron, o lo que uno recortó y pudo problematizar sobre esos titulares, realmente es adrenalínico y reconfortante. Sí. Claro. Y él, quiere decir que uno entendía un poquito de qué la iba, y muchas veces no ha ocurrido, por supuesto. Sí, no, pero muy, muy, muy buen laburo, Pablo. Pablo, por último, sí. Quisiera decir que el problema que implica hoy construir lo que, o de construir lo que pasa hoy en los medios, es muy arduo, no solo por la velocidad de las noticias, la interdiscursividad, se dice así, que implica las nuevas tecnologías, la multiplicidad de fuentes. Habitualmente a eso se le responde con más clichés. Claro. Se lo responde con más recorte, cada vez más breve. Claro. Me parece que es al revés. Pienso que a eso se le gana con menos fragmento, con más conceptualización, con más contextualización de lo que sucede. ¿Sí? Porque no nos ayuda a pensar, porque desde los medios justamente se apunta a la información, a lo chiquito, a lo rápido, para que eso nos vuelva invulnerables y que todo pase. Así es. Y eso es lo que no debe pasar. No debemos, me parece, dejar pasar cosas como la que pasaron este año, ¿no? Pablo, nuevamente te damos las gracias por ese laburo que bien has pegado una descripción de parte de lo que has hecho. Un enorme abrazo y, por supuesto, nos encontramos en breve. Sí, sí, abrazo, Pablo. Para un abrazo para enorme. Todos, ¿eh? Igual. Chau, chau. Chau. Nos vamos a un tema y podemos pegar la tanda al tema, ¿no? No, me dicen que no. No, bueno, el tema es Mis Amigos 2, Perras on the Beach. Cuando tengas frío y no haya un amigo, vas a ser más fuerte, pero sin abrigo. Cuando no te encuentre y no encuentra a nadie, voy a encontrarme solo y aburrido. Estar sin mis amigos. Alternativa. La mañana en la colectiva. Bueno, tenemos saludes, muchísimos saludos, perdón, muchísimos, bueno, de columnistas, de Martín, de Rodrigo, de Clara, muchos que ya nos han saludado, pero bueno, es lo que estamos recibiendo ahora. Inés de Caballito me dejó un mensaje ayer, un saludo muy especial. Dice que ella quería llamar para decir un montón de cosas del programa, pero no puede porque está en un turno médico. Mirá vos. Dije, bueno, quizás hasta las 10 tenés un rato. No, me dijo, no puedo, por favor, decí. Yo quería decir más cosas. Bueno, yo que la conozco un poco, sé que si le damos el micrófono, hace el programa hasta las 10. Bien. Hasta las 10 se queda y habla Inés de Caballito, que en las redes es Luisa Canepa. Digo, para los que la quieran seguir en Facebook. Porque es un chivito. Así que bueno, no sé a quién más nos falta saludar. Si nos quedaron saluditos pendientes. Silvia también volvió a mandar mensajes. En la próxima entrada. En la próxima. Vamos a la tanda. Ah, bueno, tenemos, pará, pero que no lo encuentro lo que me dicen. Bueno. Sí, porque a veces adentro del estudio no llegan los mensajes. Vamos a la tanda y ahora cuando volvemos vemos, ¿no? Vamos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que actualmente existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que cada año son más las muertes violentas y las torturas dentro de las cárceles. Yo sabía que entre 2009 y 2014 hubo en las cárceles federales 52 muertes por ahorcamiento, 27 muertes por arma blanca y 132 por enfermedades que no fueron atendidas debidamente. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. Vos sabés. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Nueve y seis de la mañana comienza la última hora del último programa de Ruta Alternativa. Bueno. Estamos recontentos. Bueno, a las 13 se presenta un proyecto de postulación de La Plata, de la ciudad de La Plata y la ciudad de Buenos Aires como patrimonio mundial. Realmente, bueno, esto es en el Centro Naval, en Florida 801, en el Salón Dorado, por supuesto, en el Salón Dorado. Una postulación de dos capitales ante la UNESCO. Digo, bueno, cuando ya no se inunde La Plata, cuando las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, digo, tengan un techo y un piso, calefacción, cuando la gente tenga vivienda, patrimonio de la humanidad, quieren declarar a la ciudad de Buenos Aires y a La Plata. A la ciudad de La Plata, mira. Justamente, mira, donde están Horacio y Mario Vidal. Mira vos, ¿no? También, bueno. También sí. Gestionadas, ¿no? Ambas ciudades. Fantástico. Bueno, ahí está, una ridiculez. Bueno, ayer nos sorprendió de alguna manera en algún momento del día un video que nos llegó por parte de compañeras y compañeros de la CETEP que mostraban en el momento que estaba ocurriendo un hecho realmente grave en una de las tomas allí en el Gran Buenos Aires. Y después, bueno, se fue desarrollando la noticia, supimos que en Rodolfo Orellana era el joven que había sido asesinado en ese instante y que eso está dentro de una trama más compleja de lo que son las tomas. Para entrar un poquitito a tratar de entender qué es lo que ha sucedido, ya estamos comunicados con Belén Rosas, integrante de la CETEP. Gracias, Belén, por atendernos en esta mañana. Hola, gracias a ustedes por la comunicación. Buen día. Bueno, en principio, queremos que nos expliques un poquitito lo que ustedes saben de lo que ha ocurrido. Dale, bueno, ayer en la mañana yo me entero de este hecho, me avisan los compañeros y compañeras del barrio de Castelina, después a partir de conversaciones durante todo el día con los compas, fuimos un poco rearmando los hechos. Te puedo contar que se encontraban aproximadamente entre 100 y 200 familias en esos terrenos donde ocurrieron los hechos. Son gente del barrio, gente de diferentes lados de La Matanza, incluso de Loma de Zamora también, que se acercaron a ese lugar. Bueno, lo que cuentan los compañeros y las compañeras y diferentes vecinos de la zona es que en el lugar había dos patrulleros con cuatro efectivos uniformados y una persona de civil con chaleco antibalas, porque son un poco disimulados. Sí. Bueno, esas personas empiezan a prepotear a la gente que estaba en el terreno, les han dicho cosas como, si ustedes quieren guerra, van a tener guerra, con una actitud totalmente patotera. Ahí esos cuatro efectivos comienzan a empujar a la gente no se mueve de su lugar, entonces sacan las armas. Los compañeros y compañeras que estuvieron en el lugar testifican de manera informal, ¿no? Todavía no lo han hecho ante la justicia, porque eso va por otro curso, se sigue desarrollando, pero nos cuentan que hay una oficial, mujer, rubia, que saca el arma, que empieza a disparar hacia el suelo, intimidando, ¿no?, a la gente que se encontraba en el lugar. Y bueno, esa es la que, por lo que cuenta la gente que estuvo ahí, es la que dispara a nuestro compañero Rodolfo Orellana, le pega un tiro por la espalda, porque el compañero se tropieza, se cae, le tira por la espalda y después le remata con un tiro en la cabeza, a la altura de la nariz. Después en ese lugar también había infantería, que empiezan a mover al resto de la gente con balas de goma. Algunos de nuestros compañeros y compañeras y vecinos de la zona incluso tienen roces de balas de plomo en el cuerpo, pero bueno, el impacto fatal se lo dieron a Rodolfo. En ese momento hay un video circulando muy fuerte que hay gente tratando de reanimar a Rodolfo, que ya estaba sin vida en ese momento. La policía se ríe, deja el cuerpo en el lugar, dicen, bueno, como lo dejamos acá, qué sé yo. Y bueno, con ese intento de reanimarlo, lo llevan al hospital Basestrini, si no me equivoco, que queda por ahí por la zona. Cuando ingresan, el policía que está habitualmente en la puerta de un hospital le dice, ¿quién le disparó? O sea, contrastando, ¿no?, todas estas cosas que están diciendo desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, esto de que no hubo balazos, nos quieren traer de nuevo a esa teoría de los enfrentamientos entre pobres, de se mataron entre piqueteros. A mí me hace acordar al 2002 cuando asesinan a Darío Damaxi y eso. Sí, sí. Y bueno, en ese sentido, digo, está no solamente el testimonio de la gente del lugar, que asegura que es esta oficial mujer rubia quien dispara. También está este cana que se da cuenta de que Rodolfo había recibido un impacto de bala y pregunta quién lo había disparado. Y además que no hay una autopsia realizada hasta el momento. Entonces, nosotros y nosotras desde el ALP lo que decimos es cómo puede ser que estén saliendo Ricondo ayer, paseando por todos los medios, ¿no? Tirando esta teoría del enfrentamiento entre gente humilde, cuando ni siquiera tienen una autopsia realizada con la que puedan verificar que así fueron los hechos. Digo, hay de este lado testigos y esos comentarios que te menciono, y del otro lado simplemente hay la necesidad de hacer una operación política y mediática para implantar esta teoría. No corresponde. No corresponde por la memoria de mi compañero, no corresponde porque es lo que hacen sistemáticamente. Reprimen, nos matan y después salen a decir que nos enfrentamos entre nosotros. Sí, sí, hay una, además una, se dispara inmediatamente una suerte de protocolo de cobertura, de impunidad, sí, de búsqueda de la impunidad, en el cual, bueno, esto, claro, como decís, no pudo haber existido todavía el tiempo para una autopsia como para poder determinar lo que se está diciendo en algunos medios. Absolutamente. Lo que en particular a mí me llamó la atención es que lo levantaron medios que muchas veces sostienen esta posición de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, que no es que sabemos que hay una suerte de encubrimiento inmediato. Pero bueno, como sea, allí hay una participación policial que seguramente será más adelante determinada, pero están los testimonios de ustedes, que también es lo que importa, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo que vos decís, de que hay muchos medios que generalmente ignoran ese tipo de noticias y la han tomado, tiene que ver con el impacto de la noticia. Digo, claro. Hemos recibido, y lo quiero agradecer también públicamente, muchísima solidaridad, no solamente de las organizaciones hermanas con las que militamos dentro de CETEP y fuera de CETEP, sino también de muchos gremios, de muchos sindicatos, de muchos legisladores, diputados, de todo el arco político. La verdad que estamos absolutamente agradecidos y agradecidas y tratando de transmitir ese abrazo que nos han dado ayer y hoy a las familias, especialmente de Rodolfo, a la familia de las compañeras que están todavía detenidos. Estamos ahora en la Fiscalía de las Ferreres, esperando a que presten indagatoria para que finalmente en un par de horas sean liberados, porque es lo que corresponde. Los han tenido toda la noche incomunicados. Tenemos una compañera, Miriam, que está detenida en la comisaría de la Mujer de la Tablada. Es una compañera que está en etapa de lactancia y no le han dejado amamantar a su bebé. Esa es la situación que estamos viviendo. Así que yo creo que tiene que ver con eso, con que mucha gente se solidarizó, incluso muchos periodistas. Yo te agradezco la comunicación y se lo agradecí a cada una de las radios y programas y medios diferentes que han buscado también nuestra palabra, porque eso es lo que nos permite visibilizar lo que pasó. Digo, Ritondo tiene la puerta abierta a los medios que quiera. Nosotras somos simples militantes, entonces el apoyo que nos están dando es fundamental para que podamos contar cómo fue la historia. Bien, íbamos a preguntar justamente, sabíamos que a las 8 de la mañana comenzaban a movilizarse ustedes frente a las comisarías. Bueno, ya lo has comentado, están esperando que se les dé la libertad. ¿Cuáles son los cargos con los cuales han sido detenidas estas Usurpación. Usurpación, que son delitos carcelables, sí. Por eso te digo que también la situación que han vivido nuestros compañeros y compañeras detenidos, esto de que están completamente incomunicados, de que a la madre no la dejan amamantar a su bebé, de que ni siquiera la abogada, Laura Tafetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas, que es la que está llevando el caso, ni siquiera ella tuvo permitido verlos en algún momento. Por lo tanto, no sabemos del estado de salud de nuestros compañeros y compañeras, porque nos han negado cualquier información. Y sí, estamos ahora en la Fiscalía Centralizada de las Ferreres, y a las 11:30, 12 del mediodía, vamos a movilizar a la comisaría de la mujer. Claro, claro, perfecto. Bueno, Belén, te agradecemos mucho. Vamos a seguir, por supuesto, atentamente con qué es lo que va ocurriendo con esto. Te mandamos un abrazo y, desde luego, nuestra solidaridad. Lo mismo con la familia de Rodolfo, Dale, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Chao. Belén Rosas, integrante de la CETEP, y aquí con la posición de quienes estaban en ese momento en esta toma, que tal vez pudimos haber conversado un poquito más sobre el hecho concreto, qué es lo que se estaba desocupando, porque por lo que tenemos entendido son familias, en su mayoría bolivianas, que viven allí ya desde hace 2 años. Claro. Es decir, no era una toma nueva, no era una situación nueva la que se estaba dando. Sí. Bueno, nos vamos a un tema musical, porque la música nos hace bien. Y de un dúo, que la verdad que me gusta mucho, que es Bife, el tema es Amigues. Buenas, buenos días. Simplemente para dejar un saludo a todos y todas los que componen Ruta Alternativa y preguntarles si ya saben la fecha de arranque del año que viene. ¿Tienen fecha? Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Muy bien, a las 9:19 agradecemos a este oyente que de verdad es un oyente fiel, un oyente crítico, además. Eso es lo que uno necesita. Sí. A veces, te digo, a veces necesitaríamos que no nos critiquen. No, pero siempre, pobre Ari. Sí, el oyente atento. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Y bueno, hay fecha para el año que viene y lo conduce él el programa. Se ve que no está enterado. Bueno, estás enterando ahora por este medio, Ariel, te felicito. Así es. Muy bien. Decíamos la ridiculez de del pedido este, la presentación del proyecto de postulación de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Quizá va en relación con esto de que la búsqueda de Lara San Juan era la búsqueda más importante de la humanidad. Uh-huh. Todo es como a lo grande, es el cambio cultural. Exacto. ¿No? El otro día Agustín Rossi presentó el proyecto de declarar al PAN como un bien social. Uh-huh. Una cosa, están en un delirio. ¿Por qué se ponen a laburar, no? Digo, porque es necesario, más allá que la democracia sea tan imperfecta, estaría bueno quizá que hagan proyectos que nos sirvan a la ciudadanía en general. Y una dieta un poco más equilibrada, ¿no? Claro, que no sea solo pan. Sí. Así que bueno. Bueno, teníamos la marcha de la gorra y... de la gorra. Sí. Y, ¿a qué hora es la marcha de la gorra? La marcha de la gorra a las 15. Hoy, a las 15 horas. Sí. Perfecto. Después tenemos funcionarios de seguridad que recibirán a organizaciones sociales por la movilización en el G20. Se ve que lograron encontrar el teléfono de Pérez Esquivel. Uh-huh. Se ve que, bueno, pudieron y así que en Zarpaj va a estar ahí en Piedras 7:30 la reunión. Muy bien. Pero bueno. Sí, él está un poco a la cabeza de todo lo que es esto de garantizarnos, además, la seguridad. Sí, sí. La seguridad de verdad, ¿no? Es decir, la que necesitamos quienes queremos oponernos al G20. Bueno, hoy finaliza el 9º coloquio de filosofía de la técnica. Distopías algorítmicas, tecnologías, lo humano y el poder. Este es un título que aquí nuestras productoras dicen que es por demás elocuente respecto a los tiempos que corren. Desde hace 9 años este coloquio reúne año tras año a una gran cantidad de investigadores y pensadores de la técnica que se reúnen para tratar de trazar líneas que nos ayuden a entender la realidad que vivimos todos los días. Bueno, y estamos comunicados con uno de los organizadores de este coloquio, Pablo Esteban Rodríguez. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, gracias por atendernos, Pablo. No, gracias a usted por llamar. Yo creo que son un poco optimistas, tanto Cecilia como Carolina, en esto de dar por sentado que nosotros, yo creo que a muchos les debe pasar lo mismo que a mí, por lo menos, no quiero hablar en plural, entendemos esto de distopías algorítmicas. O sea, antes de meternos en el coloquio, necesitaríamos algunos que nos digan qué es distopías algorítmicas. Bueno, de hecho, cuando vos nombrabas el coso, yo lo escuchaba como de algo de radio, decía, no, qué título, es imposible, no se puede, no está bien. No, bueno, a ver, la idea de distopía es una utopía negativa. Claro, claro. ¿Sí? O sea, en el caso de lo algorítmico, más bien nuestra idea era hacer un poco una... enfocar, porque este grupo hace años que trabaja con temas de la técnica en general, pero en el caso de este, enfocarse en el algoritmo, porque en los últimos años hay como, es muy flagrante el hecho de que estamos todo el tiempo con sistemas asistidos, que estamos de que de alguna manera la vida en la red social y los dispositivos de asistencia, las apps y todo, si hay algo que tienen en común como funcionamiento técnico es el algoritmo. Y uno podría decir, lo que está ocurriendo en la época actual es que los lazos sociales, digamos, que la construcción social casi, está pasando, hay una intervención de lo técnico bajo la forma de los algoritmos, entonces la selección de datos, la construcción de perfiles, todo eso, que que de, no digo determina, pero que sí influyen de manera central en las en la constitución de no solo de las relaciones sociales, sino también de los marcos culturales, de los marcos políticos. Entonces, nuestra idea al ponerle algorítmico era tratar de enfatizar que íbamos a tratar de trabajar en el coloquio, obviamente hay otros temas, pero la idea era trabajar críticamente este problema de los algoritmos. O sea, ¿qué significan los algoritmos? ¿Qué son los algoritmos? ¿Cómo están funcionando? ¿Qué queremos que nos digan? ¿Y qué dejamos que nos digan? ¿Y cuál es la... y cuál, algo así como... también cuál es la función política de eso? Claro. Porque nosotros normalmente, digamos, nosotros pensamos, en sentido común nosotros pensamos que accedemos a información. Mm. Bueno, eso no es así. Ajá. En realidad hay un gran conjunto de datos que nosotros dejamos en todos lados y de los cuales nos servimos, ¿sí? Piensen en Google Maps, sí, claro. Piensen en Waze, en cualquier cosa. Ustedes, si nos ponemos a hacer tipo lista, o sea, no vamos a parar, vamos a ver que cualquier cosa que antes hacíamos sin un dispositivo asistido, ahora lo hacemos con un dispositivo asistido. Uh-huh. O lo que quieran, ¿sí? Tinder, no sé. Empiecen a hacer las listas de apps y se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa ahí? La cuestión es preguntarse cómo funciona eso, porque en realidad no es que uno accede a informaciones que son libres, sino que se está todo el tiempo construyendo perfiles. Uh-huh. Bien. El ejemplo más simple, hacen una búsqueda en Google. Bueno, uno no está buscando en Google como buscando en un lugar que te va a decir dónde está toda la información y te van a... No. La búsqueda que vos estás haciendo en función de las búsquedas anteriores que estás haciendo, y hay una gran serie de cálculos que uno no se entera, por la cual aparece esa lista de lo que uno está buscando, que es esa y no otra. Claro. Claro, está bien. Esto, digo, por lo menos a mí me despierta un par de dudas, ¿no? Por un lado, estos elementos que cada uno de nosotros usa terminan construyendo políticas de Estado. Políticas de Estado no, pero manipular la opinión pública te digo que lo haces muy bien. Ajá. O y sea, bueno, con lo cual las políticas de Estado van, claro, de la mano, digamos. De ahí a ser política de Estado hay un pasito, ¿no? Claro. yo digo siempre lo mismo, mi caballito de batalla es este, tomémonos en serio a Jaime Durán Barba. Bueno, ¿sí? Está bien, o claro. Sea, en el sentido de, el tipo es una bravata, es una provocación, pero cuando dice... los movimientos políticos tradicionales, y en nuestro caso, en nuestro país, el peronismo y el kirchnerismo se basan en el control de los medios, o piensan que la palabra y la opinión pública se construye de la red y de la televisión, y lo que no entiende es que se construye de las redes sociales. Claro. Eso lo dijo en un video famoso, qué sé yo, y está... Ahora, obviamente es una garabata, es una provocación, nada es tan simple, pero hay que prestar atención, porque cuando vos, qué sé yo, hay un montón de casos... que tiene que ver con las cuestiones, la famosa cuestión de los trolls de Marcos Peña. Sí. Que esos trolls lo que hacen es justamente utilizar la plataforma algorítmica para construir una plataforma de datos, ¿sí? Porque en realidad vamos a ser más precisos. Algoritmo depende también de otra cosa que se llama Big Data, que se dicen muchas cosas de eso. También, y que hay que discernir también, todavía no lo tenemos claro. O sea, hay mucha gente técnica que lo sabe, y de hecho en el coloquio lo que está bueno es que tenemos gente que es de computación, pero que tiene un pensamiento político, o sea, que nos puede explicar qué es un algoritmo y qué son los datos. Exacto. Y cómo se distingue dato de información. Ese tipo de conocimiento que es técnico, de todas maneras lo tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual, por ejemplo, se construye, no sé... un proceso de viralización, que es en realidad una... hoy que está de moda hablar de la posverdad y los fake news, es un proceso falso de viralización. Yo puedo hacer una viralización falsa y crear una corriente de opinión pública en contra de algo, y en realidad es una serie de perfiles que se relacionan entre sí con mecanismos automáticos, complejos y automáticos de procesamiento de datos, que se conectan entre sí y generan una viralización donde no hay ningún ser humano atrás, o hay uno. Sí, sí, claro. El que entonces maneja... uno cree que, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de lo que pasó con la lucha de CONICET en 2016, apareció toda esta historia de, bueno, claro, porque al final, ¿para qué le pagamos si estudian, no sé, estudian Star Wars, viste? Entonces, claro. Todo eso Después hubo una nota que salió en una revista que se llama El Gato y la Caja, donde mostraban, con mapas, ¿sí?, con un mapa de red, cómo se había construido esa, como esa especie, como nada, ese retuiteo constante. Y nada, es un retuiteo que no tiene que ver con, no sé, 10.000 personas hablando de eso, sino que son 10.000 bots que están, claro, que la está construyendo. Entonces de ahí, obviamente, uno cuando piensa esos casos, como el de CONICET, obviamente hay un sentido común. La mayoría de la gente no sabe qué es lo que se hace en investigación, y ese es un error de parte justamente de CONICET y de todos, de no poder comunicar suficientemente lo que hacemos. Pero, y se asienta en un sentido común, pero también es cierto que nosotros normalmente, digo, en nuestra vida cotidiana, si hay algo que se viraliza, o hay un video que se reenvía, cualquier cosa, nosotros normalmente pensamos que son siempre seres humanos que nos comunican, que nos decimos unos a otros cosas. Y en realidad no, porque en el medio está el proceso algorítmico. Sí, claro. ¿Me está dando un miedo todo? No, porque una de las cosas que queríamos, si bien distopías algorítmicas, sí, título que obviamente es para que te dé miedo, ¿no?, porque dice distopía, la idea era justamente también, o al menos ahora que ya va el tercer día, va el último, ya escuchamos toda la mesa, qué sé yo, también la idea es como desmitificar un poco la idea de que el algoritmo es una especie de gran computadora, un Big Brother o una HAL, claro, o una computadora HAL como la de 2001, porque en realidad el problema es los algoritmos, somos nosotros mismos, la serie de instrucciones que tienen los algoritmos son las que construye cualquier ser humano. Seguro. Claro. El problema no es eso, el problema es la invisibilización de la operación. Si vos podés tener un algoritmo racista, y entonces, ¿pero qué pasa? Racista en el sentido de que, qué sé yo, ponés, como pasó, un mecanismo de reconocimiento facial, le ponen la foto de un negro y el tipo y el coso dice es un mono. Sí. Recuerdo eso, sí, recuerdo eso. Eso no es culpa del algoritmo. No. Claro. Lo que ¿qué hace? Lo que nosotros insertamos en los algoritmos valores sociales. Luego los ponemos a trabajar, pero los ponemos a trabajar como un fenómeno técnico. Entonces creemos que es neutral. Y en realidad no, el algoritmo es racista porque quien lo hizo quería poner valores racistas ahí. Pero como se puso a trabajar socialmente, cuando uno se relaciona con eso, cuando en Facebook o en cualquier cosa, eso ya está inserto, pero al presentarse como técnico se presenta como neutral y transparente. Claro, sí. Ahora, y una pregunta. Sí. Pablo, ¿y por qué triunfan los algoritmos malos? Digo, estos algoritmos que crean enemigos internos, que son racistas, porque tienen el poder de la tecnología, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque no ocurre al revés. Y porque eso es una de las cosas que tenemos que construir. Entonces, una de las cosas que tenemos que construir es prestarle más atención a eso, a los algoritmos, y aprender a programar, dicho brutalmente. Sí. Me parece que es eso. Pero igual, también, otra de las cosas que también discutimos bastante, es que igual hay que tener cuidado también, repito, así como el algoritmo no es una gran computadora mala, tampoco pensemos que todo este mundo de la información, que ya no es de información, más bien el mundo de metadatos, ¿no? El mundo de big data, de metadatos, de algoritmos, no es simplemente información como lo pensaban en los 70 o en los 80. No es un mundo, internet sigue siendo libre. Sí. Sí. ¿Sí? Digo, de hecho, hace poco se está discutiendo esta cuestión de la neutralidad de red, que Trump lo quiere terminar. Bueno, lo que digo es, hay gran cantidad de cosas que son de código abierto, hay muchas cosas que se pueden, no con un conocimiento, no hay que ser doctor en computación para descular muchos códigos de procesamiento y muchos códigos de programa, muchos códigos de programación que en realidad están libres y disponibles. Entonces eso también hay que pensarlo. A ver, uno tiene que pensar que el origen de todo esto fue una ideología libertaria que obviamente cuando el capitalismo se dio cuenta que la cosa iba por acá, claro. Obviamente esas tendencias libertarias, en todo caso esas tendencias incluso democráticas en sentido fuerte, fueron aplacadas, ¿no? Esa es toda la historia de los 60, 70, la contracultura, todo eso. Pero yo no creo que lo que quiero decir es esto, estas tecnologías no están cerradas. Seguro. Ajá. ¿Sí? Si uno lo compara con la revolución industrial, si uno lo compara con, no sé, 1810 en Manchester, la máquina estaba empezando a estar cerrada para los obreros. Claro. Y por lo tanto, la única que le quedaba era romper las máquinas, porque las máquinas los estaban dominando y se los iban a llevar puestos y no tenían manera de incidir en el código de funcionamiento de esa máquina, porque, entre otras cosas, porque de hecho era porque ellos se tenían que adaptar a la máquina, no tenían manera de entrar. Yo creo que estas tecnologías, esta era, es una era de tecnologías más abiertas. Los códigos, los algoritmos, no son cosas completamente desconocidas. Lo que ocurre, volviendo a la, al inicio de la pregunta, es que efectivamente en los últimos, uno podría decir 15, 20 años, un poco más, 30 quizás, muchos aprovecharon rápidamente para hacerse de los códigos, hacerse de las capacidades de procesamiento, antes de que otra gente más progresista, por algún modo, se hiciera cargo. Todo esto, nosotros estamos observando eso hoy en día. Bien. Pero repito, no le echemos, sí. No le echemos la culpa a los algoritmos, no le echemos la culpa a las máquinas, ni digamos es una avanzada capitalista así, porque en realidad la idea es que la tecnología es un proceso de lucha. Si la tecnología es política, por lo tanto es un proceso de lucha. Bien. Por lo tanto la tenemos, nada, está abierto el campo. O sea, es cierto que la estamos pasando mal. Sí, pero se puede, digamos, modificar. Sí, no, me parece muy importante el hecho de que justamente le hayan politizado, la intención además sea politizar cosas que en general se nos muestran como despojadas de cuestiones políticas, no atravesadas, se nos presentan como objetivas, ¿no? Uh-huh. En general, así que ese punto me parece. Yo quería saber, ¿también se pueden utilizar este tipo de laburitos para crear perfiles enemigos? Sí, claro. Bien. ¿Pero enemigos de quién? No, claro, sí, por supuesto. Estoy pensando en el RAM, ponele, ¿no? Es decir, para trabajar íntimamente perfiles como estos salvajes mapuches y demás. Sí, claro. Uh-huh. Sí. Bueno, de hecho, perdón, es lo que pasa. De hecho, hay otra cosa que también es bastante interesante, que es la construcción de perfiles. El perfil es algo doble, que es interesante, porque por un lado los sistemas construyen incesantemente perfiles. ¿Por qué? Dado que todas las personas tienen una existencia social bajo la forma de información, y para eso no hace falta ni siquiera ni tener Facebook ni casi celular. Simplemente vos vas caminando por cualquier lugar, en algún momento te capta una cámara. Sí, claro. O sea, no hay posibilidad de que los movimientos, opiniones y hasta incluso creencias y deseos de las personas no estén en algún momento registradas por algún sistema. El gran problema, o lo que nos hace fantasear con un HAL, y lo que uno podría pensar ahí, uno podría ver eso, es que estos sistemas son compatibles entre sí. Y que esas informaciones son, esos datos son compatibilizables fácilmente. Claro. En el año 90 no era, vos te agarrabas una cámara en un lugar cerrado, y no es que ese dato, esa imagen, para conectarla con tus gustos y todo eso, era un lío hacerlo, ni siquiera era compatible técnicamente. Pero aún si fuera compatible técnicamente, no era socialmente compatible, porque vos no ponías lo que te gustaba en la red, porque la red casi no existía. Exacto. Entonces vos tenés todo eso, vos tenés toda esa masa. Uh-huh. ¿Sí? Esa masa se construye en correlaciones de datos con eso. Esa es una idea de perfil. Al mismo tiempo hay otra idea de perfil, que es la idea de la construcción subjetiva de perfil. Uh-huh. Tu perfil de Facebook. Uh-huh. Vos lo construís, vos sos el editor de tu propio perfil. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un sistema que lo que hace es construir perfiles, algunos de los cuales van a parar a un individuo. ¿Se entiende? Sí. Como lo que se tiene es una inmensa serie de datos que todos pueden ser correlacionables, vos buscás correlaciones. Depende de qué es lo que estás buscando con el algoritmo que estás buscando. ¿Qué estás buscando? ¿Un sospechoso? ¿Qué estás buscando? ¿Alguien a quien venderle, un juego? O sea, depende de qué es lo que estás buscando. Y entonces buscas tendencias. Pero esas cosas, cuando se están buscando ahí, no se están buscando individuos. Uh-huh. Hay un término que usaba Deleuze hace mucho tiempo, un filósofo francés, Gilles Deleuze, que era el término individual. Uh-huh. Que era en esa época, Deleuze no había visto ni siquiera todo esto, en el texto del año 90... Lo individual era como la masa de datos. Ahora, esa masa de datos, vos construís perfiles peligrosos, no peligrosos, eso en función de eso. O sea, tus gustos, y vos construís perfiles. Después, ¿qué pasa? Cuando existe un Estado, cuando tenés que construir un enemigo, como en el caso de los mapuches. El ejemplo, claro, sí. Vos ahí sí tenés que ir a buscar a un individuo, porque el Estado todavía se relaciona con individuos y el monopolio de la violencia física se tiene que ejercer sobre un cuerpo. Ahí no queda otra. Pero lo que digo es que seguramente todos nosotros estamos construidos como perfiles de alguna cosa en algún lugar. Sí, ¿sí? Totalmente. Bien. Seguro. Entonces, después en algún momento, eso ¡puc! Cae en... Miren, le voy a contar una anécdota que creo que con esto se va a entender bastante bien. Yo tengo una identidad bastante rara. Yo me llamo Pablo, pero me dicen Manolo. Sí, sí. Sí. Lo sabíamos, no los oyentes, gracias por decirlo. Porque fue una de las curiosidades, ¿no? No entendíamos de dónde salía. Al mismo tiempo, tengo un perfil de Facebook, pero extraño, que se llama Genaro Contartet. Ah, bueno, sumamos. Bien. Más. Claro. Entonces, porque no me interesa, qué sé yo. Ahora estamos todos tomando nota, te digo que... Sí, no busquen. Ahora seguro que me sigan un montón de solicitudes de amistad. Yo solo tengo 25 amigos en Facebook, ahora me va a multiplicar. O no, qué sé yo, depende. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en el cosito de perfil de WhatsApp, sí. Yo había la fotito, había puesto un coso de COS Ciencia y antes tenía el del aborto, ¿no? Ajá. El cosito de el pañuelo de verde. La campaña de la legalización. Supongo que el verde, ¿no? Sí. El verde, sí. El verde, y después cambié al de COS Ciencia. Bien. Entonces un día, en uno de estos cosos o grupos de WhatsApp, de 250 personas, alguien me pregunta, che, Manolo, ¿sos vos? Alguien, ¿no? Entonces yo le contesto aparte, ¿sí? No le voy a contestar frente a 249 personas que no están ahí, igual. Claro. Sí, soy yo, le contesto. Pará, ¿vos quién sos? Bueno, Manolo, vos me preguntás, yo era Manolo, no te voy a contestar en la lista de CONICET que soy Manolo, te contesto porque sos Manolo. Pero vos no sos Manolo. Ah, mira, ¿qué Manolo? A ver, vos me parecés como... Era la hermana de un amigo. Claro. Entonces, acá me aparece un número. Sí. Al lado me aparece un SOS Ciencia. Sí. Que me dice, soy Manolo. Pero yo sé que vos no te llamás Manolo, vos claro. Sos Manolo. Sí, tenés Facebook, sí, pero es que no lo contarte. No, ya está. Entonces ahí dice, no, mira, disculpame. Sí. Y me pareció un ejemplo que es clarísimo, sí, para lo que estoy estudiando. Me dice, mira, escúchame, me estoy poniendo un poquito paranoica. Decime, ¿quién sos? ¿Cómo se llama mi hermano? Claro. ¿Cómo se llama su mujer? ¿Cómo se llaman los dos hijos? Sí. ¿Y dónde fue el casamiento? Porque justo fue después del casamiento del hermano. Tengo una entonces preguntita. Yo le digo, pará. Sí. Yo le digo, sí, ajá, yo soy todo esto. Y digo, bueno, mira, escuchame una cosa. No se entiende, ¿sí? Genaro, contate, Pablo, Manolo, un SOS Ciencia, yo no sé quién sos. Yo tengo un conjunto de cosas que me dice, yo soy alguien, pero no tengo ninguna cosa que me pruebe que vos sos vos. Claro. Bueno, Manolo, Pablo, Esteban, Genaro, nos tenemos que ir porque aparte no solamente sí, se termina. No. Que este ejemplo era pero bueno, es que está buenísimo. Yo era un conjunto de perfiles inasignables, sí, a un claro individuo, digamos. Mirá, tenemos una pregunta más. Dale. Porque aparte es el último programa de este ciclo. Y la última, los últimos minutos también. Pará, no. Responsabilidad. Es un acontecimiento. Sí. Si la podés contestar con sí o no, nada más. Es una pregunta de un oyente que dice, ¿se podría sobrecargar el sistema para confundir al algoritmo si todos escribimos bomba? No se puede contestar con sí o no. Y digo para ser rápido porque nos tenemos que ir. Sí. No te digo sí. Bueno, dale. Sí o ni. Nea. Ni, como entonces. Diciendo sí, pero. Sí, ah, claro. Sí, bien. Sí, sí. O ni también. Bueno, claro, se entiende. Ni. Claro. Ni, ahí está. Ni, por eso, ni. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Vamos, algunos de nosotros recién empezando a transitar esto. Me quedo con una de las primeras cosas que dijiste. No determinan situaciones, pero sí condicionan. Me parece muy importante haber entendido lo que entendimos, poco mucho, y esto otro, ¿no? Es decir, que sigue siendo de alguna manera nuestra responsabilidad las decisiones que tomamos. Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo. Gracias. Muchas chicos, gracias. Suerte. Hasta luego. Y felicitaciones. Gracias. Bueno, estuvimos hablando con Pablo, Esteban, Manolo y Genaro, muy bien. Nos vamos a un tema que está en inglés, que no sé quién es la banda, creo que es el título nada más lo que tengo acá. With a little help from my, ¿será así? Bueno, pero no sé with quién. With a little help of my friends, the Beatles. Ah, my friend. Ah, sí, sí, con una pequeña ayudita. Ah, era la de los... Claro, bien, ahí estamos. What would you think? like if I sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love is away? Alternativa. Llenos de aire. Qué buena cortina, la verdad, muy buena cortina. ¿Querés dar el dato, Dani, de sí, la, lo que... Sí, sí, digamos que esto, podés irte ahora si tenés ganas, preguntás por las distopías algorítmicas, con eso basta, no hay otro taller, no hay otro coloquio similar, es en San Juan 951, Universidad Abierta Latinoamericana, todo el día. Bien. Bueno, y damos algunos mensajitos de saludos. Bueno, Alan saluda. Bueno, los leo. Ineludibles rutes querides, inauguran cada mañana con espíritu libertario, texturas diversas, oyente fan, enormes abrazos, que no se corte, que se reinvente hasta siempre. Muchas gracias, Ruta, por las mañanas más amenas en tantos tiempos que tanto hace falta. A ver si nos orientan en qué vamos a escuchar hasta que vuelvan en 2019. Hola, chicos, quería felicitar y acompañar en las mañanas yendo a trabajar, escuchándolos en el colectivo. Me encantó el programa que hicieron y los voy a extrañar. Les mando un beso enorme y vengan nuevos proyectos con gente linda como ustedes. Bueno, Lorena, Alan, Silvia, Emilia también está por ahí. Bueno, un montón de gente querida. Muchas gracias. Uh-huh. Bueno, y acá bueno estamos. Del lado de acá, hoy, Carolina y Cecilia. Hola. Hola. Acá estamos para despedirnos. Para el cierre. Para el cierre. Bien, bien. Muy emocionada. Ay, sí. No van a llorar. Sí, charlemos. No. Sí. Habíamos pensado, vamos a hablar un poquito de lo que había sido la producción, ¿no? Habíamos pensado hacer una suerte de hilo rojo, cada uno, aquellas cosas que más nos impresionó. Creo que ya el programa nos ganó, el programa nos quedan 10 minutos, 12. Entonces eso no va a ocurrir. Ocurrió un poquitito en las noticias breves que se hicieron hoy diferentes y en los cuales hicimos un resumen que a mí me parece que estuvo bueno de algunas de las cosas que nos atravesaron. Después está lo que sentimos y me parece que también es importante. Sí, ¿no? Es un componente. Pensaba, no logramos, no llegamos con el ritmo que nos comió también a hacer el raconto de la cantidad de entrevistados, la cantidad de columnas. Y un poco lo que nos... Yo me quedé con... Hicimos una fiesta para agradecerle, ¿no?, a los columnistas que su participación y su predisposición y entrega. Y nada, uno se maravilla de lo que se generó durante este año, que lo vivimos acá chiquitito desde este lado, pero que también tiene repercusiones hacia afuera que yo no me imaginaba, por ejemplo, ¿no? Y eso es emocionante. Sí. El acompañamiento, sí. Y aparte el amor, es como, fue buenísimo todo eso, sentirlo, ¿no? Sentir el calor de compañeros, compañeras, de personas y compañeras y de un montón de gente que nada, que se hizo voz y que uno por ahí tuvo el contacto directo previo de charlar y de estar ahí, bueno, y eso fue como también fuerte para lo que es la producción y el compromiso, lo que generó el paso a paso en esa producción con todas esas personas y los columnistas y los entrevistados, ya sean entrevistas más cortitas o entrevistas más largas. La verdad que fue muy, muy fuerte esto vivido. Sí, fue un año particular, que también es otra cosa que decimos siempre fuera del aire, que el Ruta Alternativa haya estado este año con todo lo que pasó, como no sé cuántos años pasaron en un año, ¿no? Como sí. Esa sensación de cuánto más va a pasar. Y la imposibilidad de abarcarlo todo y a la vez estuvo bueno. Y queda el G20 ahora, ¿no? Y queda el G20. Y todavía falta un mes y pico de año todavía. Sí. Yo creo que, bueno, en principio ha sido maravilloso, por lo menos ya estoy hablando desde lo personal, ¿no? Y lo sintetizaría en cuanto a esta relación en particular que hemos establecido, quienes hacemos esto, en que un grupo de personas que se ha comenzado a juntar en el peor momento del día para muchas y muchos de nosotros, que es a las 7:30 de la mañana, todos los días, y no es que uno elige convivir con alguien y se despierta con esa persona, no, todo lo contrario, venimos hasta acá viajando mal y qué sé yo, y terminamos queriéndonos más que cuando empezamos hace un año atrás. Digo, ya eso me parece a mí es destacable, sí, es maravilloso. Y creo que eso es parte también de lo que se ha mostrado, de lo que se ha aparecido, de lo que todos han recibido de alguna manera. Que nuestras caras a cada uno no se nos asocien con el malestar, el dolor, no, la angustia de despertarte tan temprano, sino claro, que se te dibuje una sonrisa, es un montón. Y cuando uno habla con una sonrisa, yo creo que se percibe. Sí. Aparte, creo que nos bancamos entre todos, ¿no? A veces situaciones, porque también está el otro, el backstage, como dicen. Y ese momento es cuando nos pasan cosas y venimos acá y ponemos toda la fuerza, lo seguimos haciendo, nos hacemos, digamos, parte de eso y lo llevamos. O sea, aparte creo que lo que siempre decimos y siempre se surge en la colectiva es ese intercambio de conocimientos, que hoy cada uno se va con un montón de cosas más adentro, que es lo más importante, y se va también con la sensibilidad, con el amor, con el cariño, con el afecto, con todo eso que día a día, la verdad que, viste, ojalá estuviéramos todos presentes. Creo que Pablo tendría que estar acá también en vivo para poder vernos a nosotros a la cara y sentir lo que sentimos. Nico, que está lejos, y creo que se escapó de donde está trabajando para escucharnos también, porque seguro que eso está. Y bueno, hoy es algo que, bueno, está eso, lo llevamos adentro, ya son, es parte. Daniel hablaba de que no nos elegimos para convivir, pero de alguna manera sí empezamos a hacer un camino donde conocemos esto, en esto que queremos construir colectivamente, también nos bancamos unos a otros y que nos llevamos algo, pero que es maravilloso y que es todo lo que vivimos y todo lo que aprendimos. La verdad que es, algunos dicen que no hay que agradecer, no sé, los quiero a todos y quiero que todos sepan que es eso, ¿no? Y que supimos encontrarnos acá y que sí, yo no creo que seas, como dicen alguien, vos decías el próximo siglo, lo que sea, y bueno, sí, habrá otros momentos. Aparte, la colectiva sigue, ¿no? Que esa es la otra cosa que pusimos y seguimos nosotros estando, podemos intercambiar con otros, estar en distintos momentos, volver a estar juntos, no sé, miles de cosas. Eso sí, eso va a estar siempre acá en la colectiva. Creo que ese es el fundamento de lo que tenemos nosotros acá. Igualmente yo voy a hablar del desgaste. voy a decir algo que me dijo Seba un día, porque y tenía mucha razón, Porque en realidad que estas siete personas que conformamos Ruta Alternativa fue azaroso. Digo, era un proyecto que se presentó, ¿no? Un Fomeca ganado, un concurso, para hacer un programa diario, todas las mañanas, 180 programas. Bueno, los que podíamos a la mañana dijimos, bueno, yo puedo, no sé, más o menos, y quedó este grupo. No es que hubo una preselección, ni mucho menos. Pero lo que dice Seba, y creo que tiene razón, es que se juntó mucha gente con TOC, ¿no? Obsesiva por determinadas cosas, y yo creo que hay algo de eso, porque realmente nos fuimos enfermando en diferentes momentos de diferentes cosas físicamente, pero bueno, nada, para mí fue un disfrute. Hay una película que se llama Afterlife, que es, no sé si es coreana, la vi hace 20 años, donde un grupo de pibes lo que hacen es elegir que vos elijas gente que, digo, no sé, nos vamos a morir lamentablemente o felizmente, no sé, todos. Entonces vos elegís el hecho más importante de tu vida para vivirlo eternamente en esa vida eterna, ¿no? Bueno, yo eso ya lo tengo elegido, ya lo sé cuál es, pero si bien no va a ser un Ruta Alternativa eterno, sí, seguro estoy convencidísima que este espacio, este programa que construimos entre todas y todos, y en este espacio que es La Colectiva, es seguro uno de los recuerdos más lindos de mi vida, y me voy a poner a llorar. Los quiero mucho. Yo, como soy productora, no me gusta hablar, y una de mis premisas en radio, y creo que casi en la vida, es si no tenés nada interesante para decir, llámate a silencio, prefiero estar del otro lado y generar el espacio para que hablen otros que tienen cosas mucho más interesantes que decir que yo. Pensaba qué decir y preferí traer algo que no escribí yo, que es de alguien, es Italo Calvino, de Ciudades Invisibles. Es el final y resume un poco lo que es el Ruta, lo que es la radio. Capaz que me pongo a llorar en el medio. Bueno, arranco. El atlas del Gran Khan contiene también los mapas de las tierras prometidas, visitadas con el pensamiento, pero todavía no descubiertas o fundadas. La Nueva Atlántida, Utopía, la Ciudad del Sol, Oceana, Tamoe, Armonía, Nyulanark y Caria. Pregunta Kublai a Marco. Tú que exploras en torno y ves los signos, ¿sabrás decirme hacia cuál de estos futuros nos impulsan los vientos propicios? Para llegar a esos puertos no sabría trazar la ruta en la carta ni fijar la fecha de llegada. A veces me basta un escorzo abierto en mitad mismo de un paisaje incongruente, un aflorar de luces en la niebla, el diálogo de dos transeúntes que se encuentran en medio del trajín, para pensar que partiendo de allí juntaré pedazo a pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados por intervalos, de señales que uno manda y no sabe quién las recibe. Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo, ya más rara, ya más densa, no has de creer que se puede dejar de buscarla. Quizás mientras nosotros hablamos, está florando desparramada dentro de los confines de su imperio. Puedo rastrearla, pero de la manera que te he dicho. El Gran Khan está hojeando ya en sus atlas los mapas de las ciudades que amenazan en las pesadillas y en las medias maldiciones. Enoch, Babilonia, Yahoo, Butua, Brave New World. Y le dice, todo es inútil si el último fondadero no puede ser sino la entrada a la ciudad infernal. Y allí, en el fondo, es donde en una espiral cada vez más estrecha nos sorbe la corriente. Y Polo le responde, el infierno de los vivos no es algo que será. Existe ya aquí y es el que habitamos todos los días, el que formamos estando juntos. Dos formas hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y convertirse en parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Gracias por la elección, Cecilia. Y sí, claro que nos identificamos. Yo hablo por mí, pero bueno. No sabía lo que habías elegido. Sorpresa. Sí. Muchas gracias. De nada. Se acaba el programa y sí, no vamos a dejar de tener una voz antes de despedirnos. Ah, bueno. ¿Te parece?